fue quien me quiso brindar su querer, sabiendo que vivía enamorado de ti. No sé por qué ella mintió al decirme que gustaba de mí. Tu amiga fue la que quiso hacerme caer, engañándote para que me alejara de ti. ¡Vamos, vamos! ¡Con Blue! Tu amiga fue la que quiso conquistarme, pero sabes tú equivocarme. Tu amiga fue la que quiso conquistarme, pero sabes tú que no iba a equivocarme. Y un saludo para nuestros amigos que no iba.